haces? Está bueno, todo, perfecto. Luis. Está todo. Luis, ¿dónde está Luis? ¿Dónde está Luis? ¡Luis! En el baño. ¡Luis! Ahí trae la birra, boludo. Sí, acá estoy. ¿Trajiste la birra? Sí, sí, sí. Bueno, abrila, vamos a tomar. ¿Estás preparado? ¿Cómo les va, chico? Bien, bien. ¿Estamos listos? Sí, estamos listos. Dale. ¿Estamos listos? Estamos esperando, sí. ¿Estamos? Dale. ¿Estamos volados? Vamos, bueno. Vamos. Vamos, ¿eh? Dale. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. No, cambiame la música. Coseche maldad. Oye mamita, mi abonita, ponte a mirar más allá. Muy buenas tardes. Aquí comienza la previa, como todos los sábados. Han pasado 3 minutos de las 6 de la tarde. Como todos los sábados, hacemos este programa para todos ustedes. Bienvenido, bienvenido equipo. Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos a presentar a cada uno de ellos. Tenemos en la operación a Anabela. Un botoncito. Que hoy está vistiendo una remera medio floreada, blanco y negro. Ahí está, a pleno. En un pequeño escote. Lo tenemos a, bueno, lo tenemos a la producción, a Samantha. Que está vistiendo una remera blanca. Ahí está. Escote. Un pequeño escote. Lo tenemos a Agustín, que estuvo haciendo. Que no tiene escote, que estuvo haciendo un par de notas en la semana. Remera verde que dice Cultura Bor Festival. Es, con su teléfono, con un teléfono ahí. Está buscando noticias. Está buscando noticias. Bien. Y lo tenemos ahí. ¿Cómo le va, señor? De remera roja. Bien. Lenny. Bien. Señor Lenny, ¿cómo le va? Perfectamente bien. Excelente. Muy bien. Mira, me fui a comer a un bodegón. Ahora presentamos al mejor co-conductor al mejor que hay en la tierra. Así es. A un bodegón viejo ahí de Boedo, sí. Una terrible milanga de napolitana. No. Zarpado. La ¿se verdad. ¿Arrancamos así? No, y después arrancamos, agarré. ¿No? Después agarré. Hay hambre acá. Y bueno, me fui, me tiré un chapuzón a la pileta y vine para la radio. Muy bien. Perfecto. Bien. Bueno, vamos a presentar. Me dejó con hambre, señor. Escúcheme. ¿Cómo le va, señor Cristian? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Luis. ¿Cómo te va? Bien, ahí. ¿Quién le habla, Luis? Y vamos a estar con ustedes hasta más o menos 8 de la noche. Vamos a hacer un poquito de noticias, lo que pasó la semana, un poco de música, diversión. Vamos a pasar una tarde agradable de día sábado con una temperatura ideal, ¿no? Perfecto. Muy buenas tardes. Y aquí comienza la previa, bueno, como todos los sábados. Han pasado 3 minutos de las 6 de la tarde. La consigna, el día de la fecha. Sábados, vamos a hacer este programa para todos ustedes. Bienvenido, bienvenido equipo. Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, vamos a presentar a cada uno de ellos. Tenemos en operación a Anabela. A una isla desierta. Que hoy está vistiendo una remera medio floreada, blanco y negro. A todos nuestros oyentes que nos están escuchando. Lo tenemos a. Bueno, compañero Cristian. Lo tenemos a la producción, a Samantha. Nuevo blog. Nuevo blog. Ahí está. También. Lo tenemos a Agustín, que estuvo haciendo. Que no tiene escote, que estuvo haciendo un par de notas en radio, la semana. MTV, Cultura Capital, con su teléfono. 100.9. No, 100.9. Es nuevo. Está como. El nuevo. Buscando noticias. Bien. ¿Y el blog? Sería. Lo tenemos sería ahí. ¿Cómo le va, Radio señor? Bachi, MTV, de remera roja. Bien. Bueno, para todos los que nos están escuchando. Muy bien. Vine, mira, me fui a comer. ¿Qué te llevarías? ¿Qué te llevarías? Vamos a empezar por acá. Vamos a empezar con de uno. El equipo tiene que dar a un bodegón viejo ahí de Boedo. Terrible piranga. No pasó nada. Bueno, no pasó nada. Pablo, que cayó el vaso de jugo. La verdad. ¿Cómo así? Dale. ¿Qué me llevaría a una isla? ¿Qué me llevaría? Sí. Bueno, me fui, primero me parece que me tengo que llevar a una mujer. Sería, bueno, ¿la puedo elegir la mujer también? Mejor que no, señor. Bueno, tiene un nombre. No sé si, va, no sé si la conoce, pero Mónica Antonopoulos. Luis, ¿cómo te va? Bien ahí. ¿Quién le habla, Luis? Ubiala. Y vamos a estar con ustedes hasta ahí, más o menos 8 bueno, de la noche. Bueno, hermosa. Vamos a hacer un poquito muy linda. Que pasó la semana. Que después se pone bien. Se rompe la hora. Pero bueno. Vamos a pasar un tarde agradable este día sábado. Imagínate que vas a una isla que es chiquita, desierta, y no tenés mucho para dónde correr. 20 años la querés matar. Así que bueno, esto es la previa. No, arrancamos comentando la consigna no, día de la fecha. Después, me llevaría la temporada completa de The Walking Dead. Fue duro. También. Bueno, llegamos a la consigna. Caminando de los muertos. A una isla de desierta. Es una serie de WTP. A todos nuestros oyentes que nos están escuchando. La empezás a playar en la isla, ¿no? Compañero Cristian. ¿Y qué necesito para playar? ¿Qué más tenés que llevar? Un DVD. Nuevo blog. No, eso viene en el pack. Eso viene en el pack. Bien. Y después Radio MTD Capital 100. Bueno, está bien. Es nuevo. Muy nuevo. Sí, nuevo. El blog te mate. Al final del programa, no. Ahora. Al final de la ronda. Bueno, para todos, Samantha, ¿qué te llevas? Los compañeros amigos. No, después no, ahora. ¿Qué te llevarías a una isla así? ¿Qué te llevarías? No, ahora. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar al final. Todos a la final. Todos ¿qué te lleva, Lenin? ¿Qué te llevas? ¿Y vos qué te llevas? No pasó nada. Bueno, no pasó nada. Se me cayó el vaso de jugo. Una radio. Dale, que está. ¿Qué me llevaría a una isla? ¿Qué me llevaría? Bueno, vas a participar, ¿no? Primero, claro, me parece que me tengo que llevar a una mujer. ¿Puedo escuchar? Sería. ¿La puedo elegir la mujer también? Tendría que pensarlo, o sea que no lo pensás. Bueno, pero bueno, tiene un nombre. No sé si la conocen, pero Mónica Antonopoulos. Sí. Bueno, yo como dije hace un rato. Googleala. Googleala y. Con lo opuesto. Bueno, hermosa. Sería como. Muy linda. Arrancar de abajo. Mira que después se pone vieja. Se rompe la bola. Pero bueno. Qué revolucionario. Total. Claro. Bien ahí. Bueno, imagínate que vas a una isla que es chiquita, la operadora. No tenés mucho para dónde correr. No, 20 años la querés matar. Te llevo mucha música. No, chiste. Un moreno. Bueno, Mónica Antonopoulos. Moreno. ¿Qué más? Después. Para que la temporada completa de el género. Solo para cocinar. Bueno. Bueno. Cartas. Sí, claro. También es una serie de chichón. A truco. La escoba 15. Nada, pasear por la arena. Mirar la luna. ¿Y qué necesito para flashear? ¿Qué más tenés llevar un DVD? Para jugar a las cartas y para mirar la luna. No, eso viene en el pack. Eso viene en el pack. Vamos a decir. ¿Qué más? Y después hay churro. Y sí. ¿De dulce de leche? Sí, queda uno más. Bueno, está bien. Bueno, yo me llevo. Un rega, ahí se me ocurre. La voy a copiar. Bien, perfecto. Una morena. Te mandé una PlayStation. Al final, ahora. Una morena que la mirando la morena. Samantha, escúchame. Mientras ella usa su imaginación, yo juego a la Play. Después, al final. No, ahora. Bueno, no, al final. Todos al final. Todos a la final. Una radio, un todos a la lleva. Y, pero son tres cosas. Una morena. La mayoría. Para los oyentes, digo, para los oyentes. Una radio. Perfecto. No, lo que se te ocurre. Vamos, es una lista de 18 cosas. Escucha, una, dos o tres. Claro, pero bueno. Nos llegaron. Hablando de eso, de la consigna. De llegar. Ahí la producción. Tendría que pensarlo, o sea que no lo pensé. La compañía, pero bueno, la compañía de Gladys dejó. Ya se me ha ocurrido otra cosa más. Epa. Sí, a ver. Sí. Bueno, yo como dije hace un CD de la Reca. Yo me iría con lo opuesto. Bien. ¿Uno nada más? Porque con coca. Sería sí, como para arrancar de abajo, ¿no? Sí. Sin nada. Si es coca light o la otra. Ah, sí. O cero. Light, o cero, ¿no? Y un 25. Total. No sé si un corto. Bueno, un largo. Arrancamos. Un litro. Ah, la operadora. Un litro. A ver qué dice. Sacale. Sí, sacale. Lo tenés al lado, boludo. Yo ahora me la puse a Samantha. Y el otro lado tengo a Cristian. Género. Solo para cocinar. Mariela. Bueno, el arde dice que se llama jugar a las cartas. Sí, sí, claro, también. Jugar al chinchón. Y escribió el profesor de nuestro profesor de matemática. Nicolás. Pasear por la arena. Y al doctor. Mirar la luna. Un morocho también. Que fue papá hace poco. Para jugar a la carta y para mirar la luna. Se lleva el señor Wilson. Está bien. Bueno, esos son los que hasta ahora están llevando vía Facebook. ¿No? Bueno, así que bueno. Arrancamos el programa, no sé si les parece. Bueno, yo me llevo, ya me ocurrió. La voy a copiar. Y la morena. Buenas tardes. Una PlayStation. ¿Cómo no? Una morena que la acompañó. No, para escuchar. Mientras ella se asume. Es la octava maravilla. Bueno, ya dije que la radio, la ley. La morena. Un litro de café. Un litro. Colás, un morocho. Claro, un morocho también. Tu papá se pone. Saludos. Thank you.

Dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey. Un saludito a José. Bueno, y anteriormente estuvimos escuchando Masacre, La Octava Maravilla, y recientemente Arbolito, La Arveja Esperanza. Buenísimo. Bueno, son más o las 6:22, perdón, ahí me trabé un poquito. Son las 6:22 de la tarde, te decía, día sábado 3 de diciembre, el último mes del año 2011, ¿no? Perfecto. Así que bueno, vamos a repetir el blog a algún compañero para que le pasen, Radio Bachi MTD.blogspot.com. Bien. Así que bueno, ahí que pasen el blog y nos escuchen. Y por Facebook. Y por Facebook tenemos Facebooks. Radio MTD Capital 100.9. Así es, nos buscan ahí en el Facebook. Bien. Estamos. Y nos dejan ahí, su mensajito. Dejan la respuesta a la consigna, ¿no? Un mensaje. Mensaje o ahí. La consigna. El aliento, ¿no? La consigna de hoy, ¿no? Ahí está, Ale, bueno. Nos está escuchando. Un saludito grande. Ale. Justo que recién estábamos hablando de que había opinado que la foto del señor Agustín estaba buena. ¿Eh? Bueno. No solo columnista. Ahora que hay que empezar a presentarlo, ¿no? Así, sí. Lo vamos a presentar porque justamente viene, vamos a hablar con él, que estuvo en la semana haciendo una nota ahí, y bueno, lo vamos a comentar un poco lo que pasó con esto de los docentes. Bueno, sucedió un hecho lamentable y bueno, el resultado, digamos, de esta elección, digamos, sería votación. Fue bueno. Así que bueno, igual él nos va a estar contando, así que bueno. Es el que sabe. Así que le damos la bienvenida. Sí, menos el micrófono le damos cualquier cosa. No, ¿por qué le da el micrófono? Estamos ahí corto de micrófono. Micrófono. ¿Cómo estás, Agustín? Bien. Bueno, contame qué estuviste haciendo en la semana. Bueno, estuve hablando con Patricio, uno de los manifestantes que estuvo presente en la vigilia bueno, del miércoles a la noche. Bueno, anteriormente estuvimos escuchando Masacre, bueno, Patricio es un docente de Bajo Flores. Y bueno, nos contó, Arbolito, digamos, de los reclamos y cómo... Buenísimo. Bueno, son los docentes se encararon en la marcha del jueves. 6 y 22. Previa a la sesión legislativa de las 3 de la tarde. Son las 6 y 22 de la tarde, día sábado. Tenemos ese audio, ¿no? Una cosita. Vamos a ir directo a la entrevista. Sí, como un poquito acá. No, para interiorizarnos en el tema. Vamos a repetir el blog. Algún compañero con la entrevista. ¿Qué te parece? ¿Sí? Radio Bachi. Operadora, estamos con la entrevista.com. Ahí vamos. Bien. Así que bueno, ahí. Patricio, yo soy maestro en el Bajo Flores. En Facebook, 14. Tenemos. Facebook. Y miembro del sindicato ADEM. Bueno, mañana se define un conflicto que empezó ya hace un par de meses. El gobierno de la ciudad, mediante un proyecto de ley, quiere modificar las juntas de clasificación. Explico rápido qué son las juntas de clasificación para poder entender la magnitud del reclamo, ¿no? Las juntas de clasificación, actualmente hay miembros elegidos por los docentes, o sea, compañeros nuestros, y gente puesta por el gobierno. Esta gente que está en las juntas se encarga de, por un lado, controlar los cargos docentes que salen a concurso, los puestos de trabajo, y por otro lado, armar los listados con los puntajes que tenemos los docentes. Los docentes tenemos puntajes por hacer cursos, carreras, no sé, por escribir en revistas. Bueno, el gobierno lo que pretende es sacar toda la representación de los docentes de ese espacio y que queden ellos... poniendo el puntaje a su criterio y controlando todos los puestos de trabajo que año a año se van renovando, ¿no? Por las maestras mayores de jubilación, quedan vacantes a cargo. Entonces nosotros decimos que bueno, la junta de clasificación, que es este espacio que les expliqué, donde hay representación de los trabajadores y del Estado, de los distintos gobiernos, no se puede eliminar porque nos perjudicaría, se convertiría directamente en una oficina de recursos humanos y una empresa privada. Sí, una oficina donde justamente recursos humanos, el patrón selecciona el personal que va a trabajar. Esto es gravísimo, si uno lo piensa, ¿no? Porque el gobierno de la ciudad a mí no me querría, por ejemplo, por ahí por ser barbudo, por tener los ideales que tengo, ¿sí? A otro por ser judío, a otro por distintas motivaciones, solo estarían los que él quiere. Entonces, ahí se perdería el carácter público, que lo que garantiza la escuela pública, justamente. ¿Cuál es el carácter público? Que haya diversidad de pensamiento y que los chicos, los futuros ciudadanos, puedan construir dentro de esa diversidad del debate, construyan su ideología también, ¿no? Porque la escuela es formadora de ideología. Y otra cosa quería agregar, este proyecto de reforma de junta viene con una serie de reformas que profundizan lo que fue la reforma de los años 90 de crudo neoliberalismo, ¿sí? Y por otro lado hay que denunciar, no podemos dejar de denunciar, la estrategia del gobierno de la ciudad de dilatar el conflicto llamando a reuniones donde no se llevaba nada. Y el resto de los sindicatos, acá es complejo el tema sindical en la ciudad de Buenos Aires, el resto de los sindicatos siguió el juego, excepto Ademis, que siguió la lucha. El resto, la verdad, no se pusieron a la altura de las circunstancias. Y bueno, y CETERA, que es la coordinación de todos los trabajadores de la educación, debería ser la coordinación de los trabajadores de educación a nivel nacional, no existe. Como el sistema educativo está fragmentado, cada provincia tiene su escuela, parece que la CETERA es funcional al gobierno de la ciudad y a los patrones, pareciera, ¿no? Porque no hay, acá no hay apoyo. Esto no es un aumento de salario en negro, que uno dice, bueno, hay que lucharla. Esto es una reforma, el comienzo de una serie de reformas gravísimas que van a atentar contra la escuela pública, que lo que pretenden es después meter la evaluación, que nosotros compitamos con los colegas y que nosotros le inculquemos eso a nuestros chicos en las escuelas, ¿no? Que los maestros compiten para ganar más y que sean obedientes. ¿Por qué? Porque los pibes de nuestra escuela van a ser los futuros trabajadores. Y el gobierno de la ciudad, como es empresario, quiere que nosotros eduquemos dóciles en la lógica de la competencia, el egoísmo, el individualismo. Y eso nosotros, desde nuestra perspectiva político-pedagógica, decimos, no, esa escuela pública no es la que queremos y vamos a seguir luchando. Mañana se define, vamos a ser miles los que estamos acá, por eso haciendo el aguante con las diversas organizaciones sociales y la vamos a pelear con dignidad, aunque se llegue a perder. Si se llega a perder, seguiremos luchando lo que queda acá de esta gestión y poniendo todo en la cancha. ¿Tenés idea ahora cómo va a terminar la vigilia de hoy? ¿Están tocando grupos ahora? No sé, contanos cómo va a terminar. Sí, esto vamos a quedarme toda la noche. Por suerte somos cientos de docentes, de compañeros de distintos movimientos sociales. Y no termina, acá aguantamos hasta la mañana. Vamos a recibir acá a los legisladores que supuestamente representan al pueblo. Obviamente que no representan, es claro que no representan los intereses de los trabajadores, pues nos atentan directamente a los trabajadores de la educación y a la escuela pública en su conjunto. Mañana va a ser miles porque, bueno, hay una movilización multisectorial, calculamos más de 10.000 personas. Igual, de todas maneras, acá en la Campe vamos a seguir durmiendo acá en la puerta. Igual durmiendo no estamos, pero con música toda la noche y esperando que lleguen los legisladores, vamos a recibir la puerta. Bueno, y así pasó la nota, ¿eh? La verdad que interesante lo que dice este docente, pero tenés más, ¿no, Agustín? Sí, bueno, antes contarte que sí. El proyecto de ley de Abrevaya, bueno, se aprobó. Abrevaya de la coalición cívica radical, de la coalición cívica, perdón. El viernes a la madrugada se aprobó. Sí. Hubo represión también. Lilita Carrió vino del radicalismo. Ah, bueno. Así que tan errado no estás. La ley mantiene una de las 7 juntas, es decir, reduce a la mitad las juntas. Ah, no la termina. No como, claro, no como el proyecto macrista que quería deshacer por completo las juntas. Bueno, esto obviamente reduce también puestos de trabajo, ¿no? A los docentes ya esas juntas. Claro, no. También pasó algo ayer, ¿no? O sea, después de todo esto, de la votación, ayer estuve viendo que hubo disturbio, ¿no? Contame. Claro, sí, bueno, el viernes a la madrugada, en una de las puertas de la legislatura, sí. Bueno, los gremios denuncian que una patota, digamos, contratada por el gobierno de la ciudad, comenzaron a realizar disturbios frente a la legislatura para, digamos, desdibujar el reclamo de los docentes, ¿no? Claro, no, sí, tenemos ahí un poquito un desperfecto técnico. Perdón, se decía que era la 12, ¿no? Una cosa así. Sí, una barra de hincha de Boca, una parte de la hincha de Boca. Sí, sí. Que decía, ¿no? Que estaba. Es lamentable, por un lado. Pensamos, ¿no? Digo, porque, o sea, contra docentes eran, no eran. Claro, no es que era contra otra barra de otro equipo de fútbol, sino que era contra docentes, contra. Los docentes, bueno, y así que pasó la nota, la verdad que interesante lo que dice hijos. Este docente, pero tenés sí, más, igual, ¿no, Agustín? Sí, antes contarte que el proyecto de ley de Abrevaya, de equipo de fútbol está bueno, ligado se aprobó, a hechos políticos todo el tiempo. Abrevaya de la coalición cívica radical. Y siempre ha pasado de la coalición cívica, esto, perdón. ¿No? Este, algo así, el viernes a la madrugada se aprobó. ¿No? También, yo me acuerdo. Hubo represión cuando, también. Bueno, una vuelta cuando fue el. Perdón, no, la del pozo. Me acordé que. No, Lilita Carrió vino de la detención. Del radicalismo. También, los primeros pasos para expropiarlo. Bueno, la ley mantiene una de las siete juntas. Cayó una vuelta. Es decir, reduce a la mitad las juntas. Ah, no, digamos, un grupo no, de la, no como claro no como el proyecto macrista que quería deshacer por completo las juntas no es nuevo claro, no y es teniendo nuevo. En cuenta que la barra de Boca ahora está dividida porque reduce también puestos de trabajo y hay ¿no? una barra que está respondiendo al oficialismo y otra juntas. Que responde al que presuntamente claro, no, va a ganar también que es el candidato de Macri pasó algo sí, está todo bien, pero ¿no? después yo digo esto, o sea, la votación esto tiene que ver con sus elecciones me viendo que esa elección digamos de claro sí bueno el viernes a la madrugada en una de las puertas de la legislatura sí bueno, no, no tiene nada que ver hay una ley digo una ley que digamos contratada por el gobierno no tiene nada que ver pero por lo general no por lo general las barras responden a cuestiones políticas y responden a los dirigentes no es decir, si yo soy el presidente, van a responder a... Che, mirá, me están diciendo claro, que... Tenemos me... ahí un poquito... Un... Digo, así de simple. Perdón, se decía que era la 2. Y por ahí es eso. Cosa así. Al haber elecciones hay un cierto... hay un cierto poder en una parte de la barra y hay una cierta forma de que Magri tiene la libertad de hoy por hoy contar con 50 tipos que vayan y rompan una marcha. Bueno, pero todo esto fue, digamos, para un poco desdibujar el reclamo de lo que estaban haciendo los docentes para que los medios... Los docentes mismos que le dan clase a sus propios... Sí, empiecen a dibujar, a sacar de lado, digamos, lo más importante que el reclamo de los docentes. Claro, como hacen siempre los medios de comunicación, hechos políticos todo el tiempo. El centro, digamos, del reclamo. Siempre ha pasado esto, ¿no? Y hablar solamente lo que algo así pasó con por arriba, ¿no? En este caso, también, yo me acuerdo incluso cuando... Lamentable, ¿no? Bueno, una vuelta cuando fue la recuperación del pozo de Banfield. Y volvemos a repetir, ¿no? Esto viene de... También, ciudad, los primeros pasos para expropiar lo que se estaba ocupando, qué sé yo. Cayó una vuelta en una vigilia también. Y volvemos a armar yo en mi en punto personal. Una facción, digamos, un grupo de la barra de los Andes. Gente que lo haya votado de vuelta, pero bueno. Nada, no, es, no sé. Esto no es nuevo. Claro, pero, no y teniendo es nuevo, en cuenta que la barra de Boca ahora está dividida más, porque va a haber elecciones. Nada, ahora la junta docente quedaría, o sea, en vez de este órgano que antes era la junta docente, presuntamente va a ganar, que es el candidato de Macri tenía. Sí, está todo bien, pero yo digo, o sea, te tomaban o no para un cargo. Hoy lo veníamos charlando. Esa elección, digamos, de que están haciendo ahora. Justamente cuando fuimos. Pero yo creo que, digo. No, pero. Pensaba esto, sí, porque no, ahora no tiene que ver. Hay una ley, una ley que reduce a la mitad. Está bien, no tiene nada que ver, digamos, por lo general, un miembro de. No, por lo general, las barras responden ¿no? a cuestiones políticas y responden a los dirigentes. Representantes del Poder Ejecutivo. Es decir, si yo soy el presidente, van a responder a. Che, mirá, me están diciendo que. Digo, así de simple. Bueno, va a haber. No sé si alguien más de esta mesa tiene información para. Al haber elecciones, hay cierre de esta nota. Hay un cierto poder en una parte de la barra y hay una cierta forma de que Magri tiene la libertad de hoy por hoy contar con 50 tipos que vayan y rompan de los sindicatos y dos del poder. Bueno, pero todo esto fue, digamos, para dibujar el reclamo de lo que estaban haciendo los docentes para que los medios. Lo que estoy diciendo es que Canal 9, la decisión última la está tomando el poder. Sacar de lado, digamos, lo más importante que el reclamo de tener juntas. Claro, como hacen siempre los medios de comunicación. Maestros, alguien está decidiendo o define quién se queda en ese cargo. Hablar solamente lo que. Sí, es el poder por arriba, ¿no? En este caso, esto que decía Patricio en la nota de lamentable, ¿no? Es una empresa hecho, privada, termina siendo una empresa privada, ¿no? Donde a repetir, no hay elección y título, mérito ciudad, o carrera docente, sino que, bueno, muchacho, es como que no, por currículum o ya empieza como otros temas. Y volvemos a armar claro, yo, que mi, también, mi digo, punto personal, digo, opinión personal, que en realidad no puede ser que haya tanta gente. O sea, no lo va a nombrar un docente que está en el medio. Digamos, por ahí, o sea, no sé si está, para cerrar, digamos, si tenés alguna información más, pero cómo ahora la junta docente quedaría, o sea, en vez de este órgano que antes era la junta docente, que llega el puntaje, y nada, que lo tenía, ahí, fraco, y con ese puntaje a los profesores, te tomaban o no para un cargo, hoy lo veníamos charlando. Idea de lo que significa ser docente. El no, trabajo, pero que significa ser docente. Pensaba esto porque ahora está, es más grave en realidad, vos pensás que no sé, cuánto desplazada digamos por estamos charlando de eso y de un número de cada y no gremio, claro. ¿no? pero no sé, la mayoría de esos afiliados, representante del poder ejecutivo del gobierno de la ciudad, no van a perder el laburo por ahí, van a cuestión, pero que va a haber una lista. No sé si alguien más de esta mesa tiene. Lo veníamos charlando para agregar, sí, como para el programa. Cierre de esta nota. Lo grave es eso: es que el poder ejecutivo está metiéndose en el proyecto de educación, puntas, digamos. Entonces está terminando con la democracia, con lo poco digamos, que hay de democracia en las instituciones educativas. Vamos retrocediendo, un paso atrás. Exactamente. Antes los milicos, lo primero que hacían era: bueno, yo designo al. La decisión última. Está tomando y al de la facultad. Que bueno, además, en esto lo de mismo, ya eliminar juntas, que el gobierno va a decidir, de docentes, perdón, va a designar de maestros, directamente alguien está a la decidiendo gente que va a estar enfrente de tus hijos y de tus hijos, enseñándole y inculcándole conocimiento. Lo que decía Patricio en la nota. Entonces me parece que el proyecto educativo es una empresa privada, es una empresa privada, ¿no? Donde acá no hay elección y estoy viendo una vez en una pared docente, sino que decía. Por currículum o ya dedocracia, ¿no? Otro tema. Claro, es como ahí, que también digo, más que democracia es dedocracia. Como que, sí. O sea, no lo va a nombrar un docente que está en el medio, puesto, digamos. A palabras de Esteban Burrich, el ministro de Educación, diciendo que han agitado, dice, una idea que acá quieren poner docentes a dedo. Y ya van a ver que no es así. Sí, va a haber una mayor participación de gobierno. Conoce la diferencia. Claro. No habría que preguntarle, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de este muchacho? Ser docente, ¿qué está en el Ministerio de Educación? El trabajo. Es un grado, sí. No. Es más grave, en realidad. Es más grave, porque vos, bueno, vos Agustín, que, no sé, te dejo a cargo el cierre de esta nota. Y estamos charlando de eso y me dieron un número. Fue y muy buena, no, la verdad. Bien ahí. Pero, o sea, no, pero no sé, en la serio, mayoría de esos afiliados. Digo, estuvo buena, la verdad que se aportó seguro. No van a perder el laburo, pero es una cuestión. Es lo que veníamos siguiendo. Va a haber una lista. Bueno, lo veníamos charlando hoy, hace un par de programas. Lo grave es eso, es que el poder ejecutivo está metiéndose en el proyecto de educación, digamos. Por ahí. Entonces está terminando con la democracia, o con lo poco digamos, que hay de democracia en las instituciones educativas. Vamos retrocediendo, vamos atrás. Exactamente. Antes los milicos lo primero que hacían era, bueno, yo designo al jefe de la y me quedo acá escuchando. En esto lo mismo, ya estamos. Bueno, por otro lado, vamos a decidir, perdón, vamos a escuchar un poco de directamente sin antes mencionar y hacer de recordar tus hijos, la consigna de enseñándole. Yo me llevaría a la isla desierta a Maggi, es muy bueno. Yo creo que por sí, ese lado, bueno, lo grave que yo voto por esa, yo voto. Repetí la consigna, la consigna, bueno, pero te lo tenés que bancar a Maggi. Es el costo que voy a pagar. Lo bueno es que podés hacer lo que quieras, pero podés hacer lo que quieras con Macri. Claro, por eso no me llevo al Moreno. Señalando a dedo, ¿quién? Hablando de eso, la consigna sería, ¿no? ¿Qué te llevarías a una isla desierta? El ministro de Educación diciendo que... La producción ahí me está diciendo que va a decir, una ¿no? idea decir? Que acá quieren poner docentes a dedo. Bueno, escribirnos... Sí, va a haber una mayor participación. Escribirnos a... Habría que preguntarle, ¿no? RadioBachiMTD.blogspot.com. O si no, nos podés seguir por Facebook. Radio MTD Capital. Bueno. Y el apellido bueno, sería... Agustín, te dejo a cargo el cierre de esta nota. Muy buenísimo. Muy bueno. Ese va a ser el dial próximamente. Próximamente. No, pero próximamente va a ser por FM 100.9. Bueno, en el Facebook están subidas las fotos de la construcción del estudio que está quedando. Es espectacular. Que tenemos que poner el nombre del estudio. Así bueno, que también estaría bueno, ya que estamos, le mandamos ahí... Que deje sugerencia, ¿no? Sí, nombre y todo eso, ¿no? Nombre para la radio. Nombre para la radio. Ahí que para el estudio, ya es mucho. Pero bueno, dale. Así que bueno. Bueno, vamos a escuchar un temita musical y seguimos acá en la previa. Bueno, en este día sábado. Espectacular que está haciendo. Gracias, Agustín. Gracias, Agustín. Así que bueno, es la previa para lo que vos quieras, para salir con tus amigos, juntarte, no sé, comer un asado, lo que vos quieras, salir a la noche. Esto es la previa, mucha música. Bueno, por otro lado, vamos a escuchar un poco de musiquita. Sin antes mencionar y hacerle recordar la consigna del día de la fecha. Yo me llevaría a la isla desierta a Macri, así nos rompe el huevo acá. Es muy bueno. Yo creo que sí. Yo voto por esa. Yo voto. Repetí la consigna, ¿eh? La consigna, bueno. Pero te lo tenés que bancar a Macri en la isla. Bueno, pero solo es el costo bueno que voy a pagar. Lo bueno es que podés hacer lo que quieras. Claro. Pero podés hacer lo que quieras con Macri. De mano. Claro, por eso. No me llevo al Moreno. O sea, claro. Hablando de eso, no, la consigna sería, ¿no? ¿Qué te llevarías a una isla desierta? La producción ahí me está diciendo que me va a decir, ¿no? ¿No va a decir? ¿No hay más? Bueno, está con vergüenza. Bueno, escribirnos. Escribirnos. Dígalo. RadioBachiMTV.blogspot.com. O si no, nos podés seguir por Facebook. Radio MTV Capital. Apellido sería 100.9 tu radio. Muy buenísimo. Este va a ser el dial próximamente. Próximamente va a ser por FM 100.9. Bueno, en el Facebook están subidas las fotos de la construcción del estudio que está quedando. Espectacular. Que tenemos que poner el nombre. También sería bueno, ya que estamos, que es la experiencia, ¿no? Nombre y todo eso, ¿no? Nombre para la radio. Nombre para la radio. El estudio, ya es mucho. Pero bueno, dale. Bueno, vamos a escuchar un temita musical y seguimos acá en la previa. El día sábado, espectacular que está haciendo. Gracias, Agustín. Así que bueno, una previa para lo que vos quieras: para salir con tus amigos, juntarte, no sé, comerte un asado, lo que vos quieras, salir a la noche. Esto es la previa: mucha música, alegría y todo. Exclusivo de La Previa. Ya te lo dijo el guerrero. 9. Que llegó tu guaguancó a los cubanos. FM 5.9. Aquí mi vida para desmariar. FM 5.9. Radio Bachi mtd.blogspot.com. El control de tu mente rebaso. Facebook Radio MTD Capital 100.9. Dejen esa prisión, te saqué de quicio. Ay, bonito la amenaza poniendo palante a pico. Y ahora te lo disparo en chino, chino. Voy a adelantar la constitución del quinto mandamiento. Dice en el sagrado libro de la métrica flemática que guarde el señor tiempo en su templo, del cual yo soy sonorable emperador. Y utilizo mi lengua como un tenedor para descerebrarte a ti, somelón. La previa. Exclusivo de a los cubanos, botella de ron, tabaco amado, chicas por doquier, con chacas de guano. Aquí mi vida para desmariar. A los cubanos, botella de ron, tabaco amado, chicas por doquier, con chacas de guano. Aquí mi vida FM para desmariar. FM 5.9. FM 5.9. Seguinos en Facebook. FM 5.9. Radio Bachi mtd.blogspot.com. No sé qué radio escuchar. Por favor, imploro. Radio MTD Capital. Guíame hacia el camino de la buena información. A ver, pone algo. A ver, cambia. Muerto por el temporal. Y estos son los temas del día, si lo tratamos. Ah, no, dale, eso también. Sí, sí, cambia. No, pará. Dale, apaga eso que ahí vienen las verdaderas noticias. Noticias. Docentes en lucha. El gobierno de Macri aprobó con la mayoría en la legislatura la ley que elimina las juntas docentes. Ante el desacuerdo de los docentes, estos se manifestaron y la policía respondió disparando gases y balas de goma desde el balcón de la legislatura. Campaña en contra de la asunción como consejero escolar de ex miembro de la policía de Checolás. Se trata de Raúl Magallanes, recientemente electo al integrar las listas de El Frente para la Victoria. Regional. Córdoba. Asambleas ambientalistas exigen fallo judicial contra las mineras. La Fiscalía General de esa provincia solicita el rechazo de este pedido hecho por las asambleas, que son la Semincor y la APC NEAN. Mendoza. Matones ejercieron violencia contra campesinos. El lunes 28 de noviembre, matones que se identificaron como miembros de la empresa Cosmos, una empresa japonesa, arremetieron contra campesinos estas personas estaban armados y vinieron con topadoras. Deportes. El equipo argentino de tenis ganó el tercer punto en disputa y mañana jugarán el cuarto y quinto Nadal del Potro y Nalbandian Ferrer. Hockey. Tras empatar 2-2 el equipo, perdieron por penales. Noticias. Con Bélgica. Docentes en lucha. No podrán jugar la... El gobierno de Macri aprobó por con la lado, mayoría en la el equipo español del Barcelona le ganó 5-0 al Levante ante el desacuerdo de los docentes. Se va a completar, estos se manifestaron y la policía lo que sería el torneo de la y balas primera de división del fútbol de la legislatura, coronándose posiblemente a Boca como campeón. Y finalmente Tigre jugará el partido al mismo tiempo que Boca, campaña, ya que contra los de la Asunción, dos como consejero escolar, pueden ser decisivos ex miembro de la policía de Checolax. Se trata de Raúl Magallanes, recientemente electo al integrar las listas del Frente para la Victoria. Estas fueron las noticias en la previa. Regional. Córdoba. Asambleas ambientalistas exigen fallo judicial contra las mineras. La Fiscalía General de esa provincia solicita el rechazo de este pedido hecho por las asambleas, que son la Semincor y la APCNEAN. Mendoza. Matones ejercieron violencia contra campesinos. El lunes 28 de noviembre, matones que se identificaron como miembros de la empresa Cosmos, empresa japonesa, arremetieron contra campesinos. Estas personas estaban armados y vinieron con topadores. Deportes. El equipo argentino de tenis ganó el tercer punto en disputa y mañana jugarán el cuarto y quinto Nadal del Potro y Nalbandian Ferrer. La asociación viene inyectando vitamina en una onda España, en una América Latina. Quedan los espectadores con la voz de Lucas. Se rompemos con sus planones. El perdieron por penales con Bélgica. Ya no podrán jugar la Champions. Por otro lado, el equipo español de Barcelona le ganó 5-0 al Levante y se va a completar lo que sería el torneo de la primera división de fútbol argentino, coronándose posiblemente a Boca como campeón. Y finalmente Tigre jugará el partido al mismo tiempo que Boca, ya que los resultados de estos dos partidos pueden ser decisivos para el campeonato. Estas fueron las noticias en la previa. Y el pueblo avanza firme, celebrando Quimera, la tierra pa' que la trabaja, vamos a eliminar miseria. A los presidentes, que es lo que pide toda esta gente. Justicia, paga tu candela. Yo con este ritmo que batalla, que vaya la vieja más popular. La previa. Regresar iluminando, como los santos nos están invocando, pa' que la historia de una vez vaya cambiando. Son los espíritus guerreros clamando, desde la historia regresan iluminando, como los santos nos están invocando, pa' que la historia de una vez vaya cambiando. amor que tanto quise ha terminado. Pero el olvido, compadre, no me llega jamás. He decidido no hacerle daño, he decidido no tener rencor, pero esperar hasta que el mundo acabe será lo mejor. Cuando mañana no sea ni cadáver, en un altar ahí estaré. Hay que hacerle la guerra. Está podrido y no nos deja crecer. He decidido no hacerle daño, he decidido no tener rencor, pero esperar hasta que el mundo acabe será lo mejor. Cuando mañana no sea ni cadáver, en un altar ahí estaré. Convertido en rosas tan rojas para tu volver. Es que vas a volver. Estamos escuchando, Cristian. Bueno, estuvimos escuchando anteriormente Actitud María Marta Quimera y recientemente Caramelo Santo, Vas a Volver. Vas a Volver. Lindo tema, ¿eh? Está bueno. ¿Qué le parece a usted? Mucho clima de fiesta, Caramelo mucho, Santo. Mucho. Hablando, sí. De, fiesta, a... hablando no, de fiesta. No, pero antes vamos a, pará, vamos a repetir la consigna. Como para que compañero no se olviden. Sí, se escuchó de fondo. ¿Qué te llevarías a una isla desierta? Una consigna, nos escriben vía internet o el blog, y nos dejan su respuesta. ¿Vía internet? Sí, vía internet por radiohmtd.blogspot.com. ¿Y por Facebook? Radio MTD Capital 100.9. Perfecto. Así que bueno, che, cuénteme... Próximamente por Twitter. Próximamente por Twitter. Escúcheme... tocaron los Kumpa anoche. No diga. Me dijeron, no sé. Dice que fue un show extraordinario. Sí. Muy bien, muy bueno. Yo creo que fue el único show de la historia que no se grabó. No, pero sí, bueno, fue el mejor. Fotos. Pasa. Suele pasar, ¿no? Fue solo para los que estaban ahí. Era el show del año encima. Sí, ¿no? Cierre. Cuénteme, porque yo ayer no. Mira, el tema es el siguiente: hay un centro cultural, el Cántaro, que está ahí en Parque Patricio. Sí. Por lo general hacen actividades, peña. A nosotros nos invita a un grupo que hace actividades ahí adentro de ese centro cultural. Y bueno, nada, nos invitan a hacer unas fiestas que ellos... que digamos, fiestas más que nada son intercambios culturales, donde van bandas, claro, con cierto contenido, ¿no? Es que, ¿viste? Entonces, bueno, se llama el rejunte. Sí. ¿No? Así es. Y bueno, nos tocó. Y ahí estuvieron. Honorablemente cerrar el último rejunte del año. ¿Qué era? Con todo. Así, así nos dijeron a nosotros. Ah, ¿qué cierren? No, no, mirá que. No. Bueno, estuvimos. Ana, no, que no, che. Vengan a hacer. No, dijo, che, mirá que están por cerrar el último rejunte del año. Así que pónganse las pilas. Pero bueno, en ese contexto fue la movida. Y nada, Cristian puede ampliar un poco más. Y está. ¿Cómo estuvo el show? Hablando de fiesta. Pero no, la verdad es que. Pero antes, vamos a. Estuvo muy bueno. Sonó bien musicalmente hace rato que no. Sí. Pero venimos ensayando hace muchos meses. ¿Llevarías a una isla desierta? Y la verdad que viene. Nos escriben. Sonó bien. Sonó muy bien. Lindo clima. Teniendo en cuenta que por ahí siempre tocamos net y ese tipo de cosas, tocar en otro lado como más aparte, y encima era la gorra, el espectáculo, y por Facebook, bastante bien. Radio MTD, pese a que no hicimos mucha. 100.9. Perfecto. Y podríamos haber salido más próximamente, pero. Próximamente por Twitter. La verdad que estuvo bueno porque. Tocaron los cumpas. Te digo, saliendo de los ámbitos en donde uno siempre. Extraordinario. Sí, muy yo creo que fue el único show de la historia que no se grabó. No, pero no, bueno, fue el mejor. No, no, suele pasar, ¿no? Fue solo para lo que estaba ahí. Era el show del año. La Copa del Barrio. Cuénteme, porque yo hacía. No, y eso es siguiente. Por ahí uno sale del ámbito. Cántaro que está ahí. Tocás en otro ámbito. Patricio. Y que la gente por ahí se prenda, escuche, baile. Yo. Está bueno. Nosotros nos invita a un grupo que hace. Había gente amiga también, gente muy cultural, conocida, amiga que yo conocía de muchos años. Nos invitan a hacer tuve unos encuentros ahí, digamos. Eso para mí fue una gratitud. Que, digamos, fiestas, más que nada. Son me conocían a mí haciendo rock, banda, de repente. Haciendo otra cosa. Entonces, bueno, y con el pelo corto. Y el pelo corto. Era algo. ¿No? Pareció bueno. Raro, ¿no? Y bueno, sí, no tan raro. Nos tocó. Ahí estuvieron. Sí, sí, no, la voz rara, o sea, distinto. Cerrar. Sí, sí, sí. Corrijo, distinto. Sí, sí, tal cual. Y aparte, así nos dijeron, anoche tuvo como. Cierren. No, no, mirá que. Un condimento más fue que. Ana, que no, che, presentó. Vengan a hacer. No, dijo. Hace, che, mirá que están por cerrar el último tres años. Así que pónganse las. No se presenta. Bueno, un tema en ese no contexto fue la movida. No. Hubo una presentación. Y hubo presentación de tema. Pedido de todo el público. No, pues siempre nos critican, pero, la verdad, en mi opinión, es que estuvo. Que no hacemos temas nuevos. Sí. Estuvo muy tema bueno. De, bien. Musicalmente, sí, nosotros somos bien, que nos, los dos, ¿no? Sí. Pero venimos ensayando hace muchos meses. Y la verdad que en barrio, en los distintos baches, para que sumen, toquen. Yo, bueno, ayer vino a tocar el Jonathan Subirí. Teniendo en cuenta que por ahí siempre tocamos. Vino a tocar el bongo. Muy bueno. Tocar en otro lado como más aparte. Saludo. De paso. Era la gorra, el espectáculo. Pero bueno, saliendo de esa lógica de grupo comunitario, hicimos mucha. La autoría del tema nuevo, el señor Cristian. Y podríamos haber salido más seguido. Gracias. Pero. Igual es un tema para los pumpas y. Digo, saliendo de los ámbitos donde uno siempre. Es lo que faltaba, digamos. Aportarlo. Aportarlo a. Sí, lo llegás a anotar en la. En el. Integrante. En Sadaik y te llamamos a Paco. Para el barrio. No, acá, llega ahí. No, y eso. Por ahí no sale el ámbito. Tocás en otro ámbito. De la ventana. Que la gente se prenda, escuche, baile. Está bueno. Había gente amiga también, gente muy conocida mía que yo conocí muchos años. Tuve un encuentro ahí. A ver, no, tres. Ahora, los que fueron a la fiesta y se encontraron en ese grupo. Me conocían a mí haciendo rock. 100.000. Ojo, haciendo otra cosa. No, en realidad estaba muy lleno de cosas. No, mucho. Pareció raro, ¿no? Sí, había mucho. Che, qué poca fe. Sí, sí, la bus. Raro, o sea, yo soy malísimo para calcular. Yo estuve hablando con la gente. Aparte. Estuve hablando con la gente. La gente misma me decía, un condimento más fue que. Fui a verlos porque estuvieron acá en el barrio, digamos, en Barracas. Donde tocamos la última vez. Tres años. La 21. No se presenta. Dijeron, che, vamos a ver los pibes. Y sabían que quiénes eran los. Hubo una presentación. Hubo presentación de la actividad que estuvimos haciendo allá en. No, pues siempre nos critican, ¿no? Las fechas del bueno, frente, de ahí que no hacemos temas nuevos. Bueno, sí. Vamos con todo tema a despedir lo que es el año. Si bien nosotros somos un grupo comunitario que sumamos que todo el tiempo a. Así que bueno, y agradecer que están en los distintos barrios, en los distintos baches, para que se sumen, toquen. Yo, bueno, ayer vino a tocar el Jonathan Subirí. No creo, no. Vino a tocar el bongo. falta bueno. El bachillerato. Saludos. No sé, no está confirmado. Pero bueno, saliendo de esa lógica, último de, yo me parece de grupo comunitario. ¿Por qué? Y la porque autoría del hay que tema nuevo, Cristian. Este show fue terrible, boludo. Yo no voy a pagar más, ya está. Sí, igual, bueno, listo, igual es un lugar para los compadres. Como Indio Solari, Indio Solari. Yo toco, yo, que por cierto, toca hoy a la noche. Es lo que faltaba, digamos. Tandil, ¿no? Tandil. La última vez a Junín llevó 100.000 personas. Lo llegás a anotar es, en la en lo terrible. Es ahí que tengamos para. No, acá, según los medios, medio me hace una señal. Llevó 50.000. Que estábamos acá, ahí justo a siendo el último ahora. Estaba leyendo haciendo el último recital del año. ¿Cuánta gente fue? Sí, pero todavía no se sabe cuánto llegó. Creo que fueron a ver, ¿no? Pero, o sea, eso es lo que yo estoy viendo ahí. A ver, no, tres. Ahora, los que fueron a la fiesta y se encontraron con ese grupo. Que eso, ¿no? Que decía, se calculaba, ¿no? Pero siendo el último en realidad estaba muy lleno el lugar. Del Indio Solari. Y que el año que viene no va a tocar. Sí, en 2013. Che, qué poca fe tenés. O sea, yo creo que soy malísimo para calcular. Yo estuve hablando con la gente. Estuve hablando con la gente. Lo del Indio Solari me decía, che, fui a verlos porque estuvieron en el barrio, digamos, en Barracas. Lleva gente de todas las edades, de todos los extractos sociales. La 21. ¿No? Sea clase media, dijeron, clase, che, vamos a ver los pibes. Vos, sí, o sea, que la gente viva estamos, donde viva, ¿no? Es por una actividad que estuvimos haciendo allá. No, no es como, no sé, villa, ¿no? Por ahí el bueno, cheto de posición, ahí, no, le guachiturro. No, no, el indio lo escuchan todos. El indio era como la Mercedes Sosa. Digamos, la actividad que se hacía ayer. No sé, para mí el chabón es sí, comparación rara. Pero bueno, qué sé yo. No sé, nada, era más gorda. No, seguro. Y tenía no, no creo, no, no, no. Pero a lo que voy es que. Falta del bachillerato. No, digo. No, no sé, digo, como que. No sé, qué sé yo. ¿Cómo que no? Mi último bueno, es un fenómeno, sí, un fenómeno social y porque es cierto, es que no sabe como la negra. Este show fue terrible, boludo. Yo que no puedo tocar más, ya está. ¿Qué querés? Listo, hay que nada, es como que comiendo solar, escucha el clore, yo toco y lo va a ver al que por cierto toca hoy a la noche. Bueno, o sea, también comentamos que el folclore es la última vez a Julín llevó a ver a los grandes personas. Sí, en Racing yo. Bien. Y hoy pero entonces, gratis. Me, no sé, guío por lo que parece por lo que veo, ¿no? Según los medios, medio, lamentablemente no tuve la oportunidad de ir a verlo. Llevó 50.000, 80.000. Siendo el último. Es un show distinto. No de los medios. Siendo el último recital del año. Sí, pero todavía no se sabe cuánto llevó. Fue gente que me cuenta. O sea, eso es lo que yo estuve viendo ahí en. Se presenta el povo más grande. Estuve viendo ahí en la noticia. Hay un tema, ¿no? Internet. Sí. Que era bueno que. Lo que pasa es que, claro, el indio solo. El indio solo. El último recital del año, primero. 100.000. Del indio Solari. Y que el año que viene no va a tocar. Que se junten los redondos. Lo van a tener que hacer en. O sea, yo creo que en el flashón de. No, ya te digo, la sabes mandar en medio. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Era una minera, si lo había. Sí, tal cual. O si no, en el terreno de Coso, de. ¿Cómo se llama? Lleva gente de todas las edades. La verdad es que es un acto social. La otra vez me contaba una clase media. Al indio, indio como indio, lo fui a ver a la gente. Viva en donde viva. La primera vez que tocaban solo. Sí, no es como, no sé. Por ahí el cheto de posición, de guachiturro. No, digo, el chabón te mete. Lo escuchan todo. Sí. De repente el indio era como tema de los redondos. El folclore. Te saca un tema de los redondos que no vos decís. Para mí. ¿Cómo puedes tocar? El chabón excede. Sí, comparación rara. Tiene esa cosa. El tipo arma un repertorio. Pero bueno, qué sé yo, no sé. Nada, era más. Y los temas de los redondos. No, seguro. Es que te mete temas que vos decís. Pero a lo que voy es que. Ya sabía que iba a tocar. No, digo. No, digo como que. No, de repente. No puedo creer, bueno, es un fenómeno social, es cierto, o sea, es grosa como la negra. No es un tema. Es un temazo, la digo. Fue grosa, digamos. Pero podés encontrar temas que están nada, es como que adentro que de escucha un disco va, y lo va a ver. Son temas ahí, que vos decís. Nada, yo no lo bueno, traía. O sea, también no comentamos que el folclore es algo. Algunos están en toca. Toca a la Nene Nena, que es un tema que de hecho no salió en ningún disco. Yo sé que me guío por lo que escucho y por lo que veo. En un recital en vivo. Lamentablemente no tuve la oportunidad de ir a verlo. Más allá de Redondo ni al indio. Pero. Estoy hablando mucho. Bueno, me parece que. Más allá de las cosas que son distintas. No de los medios. Una de las cosas que me cayó más a mí por lo que gente que fue, gente que me cuenta. Hay esa cuestión, digamos. Una pregunta. Se presenta el povo más grande del mundo. Siempre. Es como el infaltable. Lo que pasa es que, claro, el indio solo. Lo último, prende la luz del estadio. Y ahí tenés que 100.000 personas. Recibí un par de piñas. El día que hace un par de piñas, me parece que lo van a tener que ahí hacer seguro. ¿A dónde lo van a tener? Más, y yo creo me que el huracán que el playón de no sé, un palo, está en el medio, ¿sabes qué? Pero en unas mineras cielo abierto. Yo me acuerdo cuando con River ahí está. En el terreno de coso de ¿cómo se llama? De Benetton. No, pero la verdad es que se la otra vez me contaba un amigo, yo al indio como indio lo fui a ver a La Plata. En una, un chabón que estaba... Las primeras que tocaban solo. Se fue alargando. Sí, que tocó solo. En cuero. Nada, impresionante. Lo bajan de digo, el chabón te mete... del caballo. Sí. De repente te saca de arriba del caballo. Sí. Así con la remera de saca un tema de redondo que vos decís, arriba del caballo del policía. ¿Cómo puedes tocar? Digo... A ver, tiene esa cosa. Pues tipo, arma un repertorio, ¿no? Con temas de lujo. Y los temas de los redondos. Sí, güey, es que te mete temas que vos decís... A ver, para... Ya sabíamos. A ver, escuchamos. Te tira temas que vos de repente decís no puedo creer que esté tocando este tema, por ejemplo, digo, vencedor es vencido, no es un tema, es un temazo, digo, no. Pero podés encontrar temas que están metidos adentro de un disco, que son temas que vos decís, yo no lo ahí, qué sé yo, que son temas que uno dice y el chabón los toca a Nene Nena, que es un tema que de hecho no salió en el disco. Dale más volumen a la música. En el recital, vivo, digamos, más allá de... Escuchamos que quiere fondo, la verdad que... Este es uno de los temas de la cual se hace más reconocido. Si no hace poco acá, lo haces. Una pregunta. Yo creo, ¿no? Bueno, igual el último es como el incontable. A lo último también. A lo último con un cuchillo. A lo último, prende la luz del estadio. Yo quiero decir algo, ¿no? Yo creo que, a mi opinión, digo, si hablamos de músicos, ¿no? O sea, si hablamos de tipo famoso y... Me han contado en Huracán que... Palo. Pero bueno, es lo que despierta. Perdón, pero... Yo me acuerdo cuando tocó... No, lo que quiero decir, después, bueno, vamos a escuchar el tema completo. Sí. No, lo que quiero decir es que si hablamos de parte de la entrada de famosos, qué sé yo, y perfiles bajos, yo creo que el indio lo tiene en una, caso, ¿no? Un chabón que tipo, está perfil bajo, se fue alargando. Sabe quién es, cuero, sabe qué es lo que genera. Baja, y eso me caballo, o sea, es algo admirable. Sube arriba del caballo. A ver. ¿Eh? Así con la remera redonda. No, ya sé que no. Redondo, arriba el no creo que se considere famoso, digo, tenga la es un como un ejército popular. No, seguro, no, pero a lo que voy es que, digamos, al común de la gente, que estamos pero bueno, en el fondo, siendo un tipo, bueno, a ver, catalogado, ¿no? Conocido, y lo va a catalogar como famoso. Eso es inevitable, pero el tipo, obvio que... Yo iba a decir una cosa. No se va a sentir famoso, eso es obvio. Pero a lo que voy es que el tipo... No, o sea, es consciente de que es, pero bueno, o sea, y a su vez, digamos, tipo, es un humilde total. Sí, a ver, yo estuve escuchando una entrevista que ha hecho, lo he escuchado en una entrevista que ha hecho, él siempre da entrevista nada más que con Pergolini, la Rock and Pop. Dale más volumen a la música. Un par de años, al único que le da entrevista. Digo, es un personaje... Digo, es súper individualista, que... mano poder. Este es, chabón dice que tiene fobia a la gente. Más reconocido. Está todo bien. Un tipo que lleva. Si no hace poco. Y acá, la contradicción de. No, sea, del, digo, no sé si. La del, gente que no creo, de, ¿no? Los shows, ¿no? El tipo que mete 100.000 personas tiene fobia a la gente, ¿viste? Ah, sí, un cuchillo ahí. Ah, igual el tipo vive aislado. Es un personaje. Yo creo que. Es eso, digamos, es cierto. No se cree rockstar. Pero porque también él sabe. Sabe que. Y, o sea, sabemos, tipo, no lo puede creer. Igual debe ser fobia a la gente, digamos, en el sentido de la sociedad, de todo eso, ¿no? De fobia a la gente, de bueno, festejemos todos los redondos y. Perdón. Y cantamos. No, lo que quiero decir. No, seguro, si es lo que le llena la cuenta. No, bueno, pero yo creo que. No sé si fobia a la gente por eso. No, él dice que tiene fobia a la gente. Está bien, bueno, pero por ahí. Tumulto. O sea, lo tiene bien en claro. El tipo lo que hace es canta canciones. Bajo. No se relaciona con sabe, la gente. Sabe quién es. Yo lo tipo, capaz que el tipo es consciente, dice. Y eso me o sea, es algo genero esto, chavo, bueno, y eso lo hace a mí. A ver. Pero lo único que no es que un dios, no es que es un no, dios. No, ya sé que no. Y para mucha gente, el tipo es un dios. Sí, bueno. Bueno, pero el tipo no se considera un dios. Bueno, porque la, no, la, seguro, la, no, la no, cultura pero lo que voy es que, capitalista digamos, también de la música de la gente, hace que el tipo que suena en la radio es inalcanzable y es un tipo que es perfecto. Conocido, y en realidad, qué sé yo. Bueno, pero... El Piti está requemado, pero yo lo escuchaba la del Piti que decía... Yo iba a decir una cosa. Los jóvenes, yo no sé qué le diría, que no se crean que nosotros somos... Dios, lo que voy nosotros es que somos tipo, igual que ustedes, que, o sea, que es, lo que estamos o sea, haciendo es juntarnos, pero bueno, vieja loca o sea, se volvió a juntar. A veces, ponémelo de vuelta, sí, sí. A ver, yo estoy escuchando una entrevista que ha hecho... Y bueno, el Piti lo que dijo fue, nosotros estamos haciendo esto con viejas locas no, porque necesitamos comer, hecho, y esto no está dando dinero. Siempre da entrevista así de simple y así de claro. Pergolini, igual nada. Me parece que la, digo, la, locura, la locura hace que también digo, es el tipo haya escrito lo que escribió y haya sido la versión. También la donde se no, Sky, la gente, digamos. Si Sky no se juntaba con el indio, obviamente. Que lleva, y es la contradicción de no sé si. De, che, pero va, bueno. Che, vamos a escuchar el tema. El tipo que mete 100.000 personas. ¿Puedo cantar en el estribillo? Y haga lo que usted quiera. Vamos a escucharlo, vamos a dedicar esa canción a todos los compañeros oyentes. Es eso, digamos, es cierto. No se cree rockstar. Bueno, podrían dejar, a lo largo de la canción, podrían dejar a qué recital de los Rondos fue. Igual debe ser fobia a la gente, digamos, en el sentido de la ciudad. No es fobia a la gente de, bueno, festejemos todo lo que Rondos y cantamos la canción. No, seguro, si eso es lo que le llenan la cuenta. También. No, bueno, pero yo creo que no sé si fobia a la gente. No, él dice que tiene fobia a la gente. Está bien, bueno, pero por ahí, tu mundo, o sea, tipo lo que hace esta canción. No se relaciona con la gente. Yo lo escuché, tipo, escuché, o sea, capaz el tipo es consciente y dice, yo canto canciones. Sí. Pero esto, bueno. Pero lo único que no es que es Dios. Y para no. Mucha gente, es Dios. Bueno, pero el tipo no se considera un Dios. Bueno, porque la cultura capitalista, la música hace que el tipo que suena en la radio es inalcanzable, es un tipo que es perfecto. Y en realidad, qué sé yo. Bueno, pero. Me ponen el Piti está requemado. Yo lo escuchaba el otro día al Piti que decía, y bueno, los jóvenes, yo el mensaje que le daría es que no se crean que nosotros somos dioses. Nosotros somos pibes igual que ustedes, que lo que estamos haciendo es juntarnos, porque vieja loca se volvió a juntar. Ponémelo de vuelta, subí. Y bueno, el Piti lo que dijo fue, nosotros estamos haciendo esto con vieja loca porque necesitamos comer. Y esto no está muy bien. Así de simple y así de claro. Igual nada. Me parece que la locura hace que el tipo haya escrito lo escribió y haya sido la banda de son, también la locura se fue ahí. Si le cae no se está obviamente. Pero bueno, vamos a escuchar este tema. Espectacular. ¿Puedo cantar en el estribillo? Y haga lo que tú quieras, vamos a escucharlo, vamos a dedicar esa canción a todos los compañeros oyentes que nos están escuchando. Dale. Así que bueno compañera, mándele. Podrían bueno. Dejar, a lo largo de la canción podrían dejar a qué recital de los Rondos fueron. Ahí va, sí, dale, buenísimo. Mándele nomás. Querido, no lo soñé, se enderezó y brindó a Bueno, pasaba Jijiji, el mejor tema de Los Redondos, el pogo más impresionante en vivo, en vivo. Y poneme otro de Los Redondos, a ver, ¿qué tenés por ahí? La gente pide Los Redondos hoy a full, boludo. Cada que toca hoy están. Sí, todos no, ni hablar, o sea, y desde acá. Ahí está. Hacemos la previa para el audio, ¿no? Para toda esa gente que no puede ir a verlos. Que los tal cual. Lo escuchás en la previa. Estábamos escuchando. ¿Qué estamos escuchando, señor? Bueno, obviamente Los Redondos. Obviamente, ¿no? El primer tema era. Jijiji. Y el segundo era. El pibe de los astilleros. Temas. Pibe de los astilleros. Mirá si no hay un tema jitoso. Bueno. Sí. No, jitoso no, bueno. Pero. Oh, el coro. Che, vamos a. ¿Con qué vamos? ¿Con qué vamos? ¿Haciendo barrios? Dale. Haciendo barrios. Falta un spot ahí, ¿eh? Como para hacer una presentación. Sí. Bueno, vamos a llamar. Esto es una llamada en vivo. Bueno, a La Boca, ¿no? Recordamos. Hoy toca La Boca. Recordamos la consigna. ¿Qué te llevarías a una isla desierta? Qué temita, ¿eh? ¿Qué, así suena? Así suena. Sí, suena. En vivo esto, ¿eh? está comunicado con... ¡Oh! No, ¡qué mal ahí! Qué mal. Bueno, este... Bueno. Haciendo barrio. Ahora de vuelta. De la previa. Ahí, contás si un llaman. Poco lo que se está haciendo desde... Está comunicado con la casilla de Movistar de... Che, mirá que ni siquiera llamamos. Antes, ¿eh? Contando un poquito lo que se está haciendo... Ni sabe para qué la llamo. En los barrios, en los distintos barrios. Llamando a compañeros que están justamente en cada uno de esos barrios y con, que nos comenten qué están haciendo, cuál es el cómo comenzaron hacia adelante, digamos, qué están haciendo hacia adelante, digamos, ¿no? Un futuro, presente, futuro. Esto es Haciendo Barrio, como todos los sábados que hacemos la previa, hacemos la consigna. En la sección que estábamos escuchando una pregunta en vivo que en realidad tendría que ser la producción. Bueno, Lucas Flota, ¿no? El primer Lucas, tema era y el segundo era el pibe de los pelados, el pelado campeón. Lo actualizó, mirá si no es un tema agitoso. Bueno, no, agitoso no, pero el coro. Che, vamos a vivo, es así. Vamos a llamar a Lucas, en este caso Cuadrillas. Dale, haciendo barrios. Falta un spot. Haciendo barrio, Cuadrillas. Bien, sí. Bueno, vamos a llamar. Esto es una llamada en vivo. Llamada en vivo. A la boca, ¿no? Recordamos. Hoy toca va en la boca. ¿Cómo le va, señor Lucas? Sí. Acá le habla Luis de la previa que hacemos los sábados. Está saliendo en vivo. Y el compañero Cristian, no sé si no nos conoce. ¿Qué así suena? MTV. Así suena. Que sale todos los sábados a partir de las 6 de la tarde. No sé si en vivo, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué anda haciendo? Nos estabas escuchando, ¿no? Bueno, estamos con... Claro, sí, los estaba escuchando. Haciendo barrio. Vuelta, de la previa. Se me paró un pajarito en el hace poco lo que se está haciendo. En la antena. Claro, esas cosas pasan. Y claro, me cagó la señal. Sí, la justamente, justamente le hablo un poquito de lo que se está haciendo. Como sé que lo puedo escuchar después, también me quedo más tranquilo. Claro, los barrios. Sí, porque va grabado y se lo contó. Tirame la dirección, perdón. ¿Por dónde? ¿Eh? ¿Por qué dirección? No, lo que pasa es que ya la tengo grabada, entonces me acuerdo de memoria. Poné doble y ya aparece la dirección. Poné doble y aparece la dirección. Te explicamos un poquito. Está volaseando. Esta sección se llama Lenny te habla, ¿cómo andas? Esto es Haciendo Barrio. Lenny, vos no te... No, mira, te acabo de sacar del aire porque seguramente me está haciendo un comentario de River. Escuchame, espera. No, esto es serio, por favor. No, es una sección que se llama Haciendo Barrio. Haciendo Barrio. Lucas, en donde, bueno, llamamos a distintos Lucas, compañeros que nos van a contar por el pelado, distintos barrios, tanto en Barraca, San Telmo, La Boca, en este caso tocó, vamos a llamar a Lucas, Cuadrillas. En este caso Cuadrillas, así que bueno, así que nada, simplemente con Haciendo Barrio, que nos cuentes, que así se entera toda nuestra audiencia, las Cuadrillas, o sea, ¿cómo es eso? Así se interioriza. ¿Cómo estás trabajando, digamos? ¿Cómo le va, señor Lucas? Bueno, ¿cómo se va proyectando y cómo van las acá luchas? Acá le habla Luis de la previa que hacemos los sábados. Sí. Está saliendo en vivo. Pero, hola. Sí, Cristian, sí, no sé si nos conoce. Voy a contar. MTV, Darío Santillán. Todos los sábados a partir de las 6 de la tarde. Tiene compañero de Barrio de Barracas, compañero. ¿Cómo le va? De La Boca, ¿cómo anda todo bien? Bien, ¿usted? ¿Qué anda haciendo? Nos estabas escuchando, ¿no? Ahí estamos con ¿no? En la antena. Y claro, justamente en el... Como sé que lo puedo escuchar después, también me quedo tranquilo. Claro, seguro, sí, se me va grabado y se... Tírame la dirección, perdón. ¿Por dónde? ¿Por qué dirección? La cosa es que ya la tengo grabado, poné W y ya aparece la dirección. Poné W y aparece la dirección. Che, te explicamos un poquito. Está volaseando, señor. Esta, es un poco... Esta sección se llama Lenny te habla, ¿cómo andas? Lenny, vos no te... No, te acabo de sacar del aire, porque seguramente me está haciendo un comentario de River. Esos 14... Esto es serio, por favor. Es una sección que se llama Haciendo Barrio. En donde, bueno, llamamos a distintos compañeros que nos van a contar Haciendo Barrio, tanto Barracas, San Telmo, La Boca. En este caso tocó Cuadrillas. Cuadrillas. Así que bueno. Así que no, nada, simplemente con, no, que nos cuentes, que esto, si se entera todo lo, la nuestra audiencia, las cuadrillas, o sea, ¿cómo es eso? Así se interioriza, cómo estás trabajando, digamos, en qué barrio, así en la semana, cómo se va proyectando y cómo van las luchas. Las condiciones de trabajo, antes estábamos todos, hasta la cuadrilla, más o menos, incluidos en un espacio donde caía mala ola. Sí, trabajando. Voy a contar. En este programa laburamos nosotros, que se llama La Cuadrilla, que compañeros sociales de Barraca, por medio de la lucha conseguimos. Aumento el sueldo, conseguimos que nos dieran otro lugar donde podamos trabajar. Sí. Hemos conseguido también que nos entreguen la ropa término y la herramienta término. Y finalmente hemos conseguido que de a poco se hayan incorporado más compañeros. Esperando a que llegara bien duro de nuevo el compañero y organizándonos la llamada de 20 compañeros que van a estar adentro limpiando las calles, trabajando con mucho esfuerzo, concretamente con el triángulo, sí, con lo duro que es trabajar con todo, con toda esta época, largas jornadas de trabajo. ¿No? Como siempre, como el planteo fue otro, ¿no? Como cuadrillas que lo fueron consiguiendo, solamente ustedes como cuadrilla, los 14, o sea, ¿cuántas personas? O como, como en el marco de qué se fue consiguiendo todo esto. Trabajo. Arrancaron trabajando 14. Después, digamos, la lucha que tiene que ver más con las condiciones laborales y como trabajadores. Varias movilizaciones, varias jornadas de lucha. Hola, bueno, se cortó el llamado. Bueno. Vamos a intentarlo nuevamente, como porque estaba interesante la charla y la pregunta que acaba de hacer Lenny al compañero Lucas. Por ahí estaba comentando sí. algo que lo que por ahí queríamos saber si están agremiados, ¿no? A lo que es la asociación gremial de artísticos. Esa era la pregunta a la que queríamos llegar. Bueno, vamos a ver cómo fue la lucha, ¿no? Parte de eso. Contar un poco lo que es la GTK, que es como las condiciones de trabajo, aplicándolo de vuelta. Recluidos en un espacio donde caían 20 personas, había casi 100 compañeros trabajando. Lucas. En este programa laburamos nosotros. No, mi pregunta por ahí tenía que ver con. Bueno, solamente como cuadrilla, digamos, en el marco de qué, o si solo como organización, que consiguió los primeros puestos, o se fue ampliando, y cómo la organización en cuanto a empezar a luchar con otras cuestiones que tienen que ver más con las reivindicaciones de los propios trabajadores. Estamos generando una camada de 20 compañeros que van a estar empezando. En principio, los puestos de trabajo se consiguen desde la organización, coordinación. En el marco de qué se fue consiguiendo todo esto. Trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se ha conseguido trabajo desde la cuadrilla, pero desde la cuadrilla coordinando con otros compañeros de otras cuadrillas que también trabajan. Después, digamos, la lucha que tiene que ver más con las condiciones laborales y como trabajadores. Lo que sí ha generado quizás a veces una actividad mayor son problemas más... Hola, bueno, se cortó el llamado. Vamos a intentarlo nuevamente, como porque estaba interesante la charla y la pregunta que acaba de hacer la relación bilateral de la representación de los delegados con las cuadrillas, con el gobierno, sino que... Por ahí estaba comentando algo que lo que por ahí queríamos saber si están agremiados, ¿no? A lo que es la asociación gremial de AGTK. Sí, esa era la pregunta, creo, a la que queríamos llegar. Queremos que vienen a trabajar con el cómo fue la lucha, ¿no? Claro, parte de eso también, sí, ¿no? Contar un poco lo que es la GTK, que es como una... No, por ahí... Propuesta muy interesante. Como, especificar, digo, son los delegados representan a las cuadrillas, pero también están representando a una... Sí, sí, una... Lucas. Gremio... No, mi pregunta por ahí tenía que ver con... Si solamente como cuadrilla, digamos, en el marco de qué, o si solo como organización, que consiguió los primeros puestos, o se fue ampliando, y cómo la organización en cuanto a empezar a luchar con otras cuestiones que tienen que ver más con las reivindicaciones de los propios trabajadores. Che, es grosso, Luca, lo que estás contando, la verdad que es muy interesante, como para que todos sepamos y nos interioricemos de esto. Así que la verdad que tu aporte ha sido muy muy bueno acá para el programa. Especificar, digo, son y ya más distendido te queremos pero también están representando hacer, tenemos una consigna siempre en el programa. Todos los programas, bueno, en este caso la consigna de hoy fue ¿qué te llevarías a una isla desierta, no? ¿Crees que a ver qué con otros trabajadores una cosa puede ser lo que quiera? ¿Cómo? Sí, me llevaría a mi compañera, con mi compañera que tengo solo en la isla. No hay ningún problema, tiene que ser algún elemento. Si te agarra el espacio de género, te mato. Puede ser un elemento. Y más que ya dijiste. El cuerpo principal solo delegado, que es el delegado. Y me llevaría un bote para llevar una hora. Hoy en día, nosotros tenemos un formato que elegimos. Un bote. Para 10 compañeros, elegimos un bote. Llevate la lancha motor en todo caso. Este, y ese es el delegado, que es el encargado de. No, o cortás, bueno, hay palmeras en la isla y te cortás los remos, la última, ¿no? Esta especie de igual que es el Estado. Bueno, Luca, te agradecemos de acá de la previa que bueno estuviste charlando con nosotros y comentando lo que estabas haciendo. La verdad que es interesante. Te agradecemos mucho. Bueno, che, es grosso, Luca, lo que estás contando. Un sorteo que a fin de es año muy interesante. Vamos a regalar para que una canasta navideña. No sabemos qué que hay en la canasta. Vamos y nos interioricemos de esto. La paga Luis. Así que la verdad que sí, seguro. O sea, ha sido muy, muy bueno acá para el programa. ¿Cómo, cómo? Y ya más distendido, te queremos hacer, ¿cómo, cómo? Tenemos una consigna siempre en el programa. ¿Todos los programas? Bueno, ah, en este bueno, caso, dale, la consigna de hoy fue... mira, yo te cuento que breve, así como para cerrar. Ayer estuvimos tocando y presentamos tema nuevo. ¿A una isla desierta? Sí. Sí. En serio, no me digas, sí, en serio. Lo que quiero. El tema es que no se pudo grabar nada. Mi compañera, bueno, con mi así que nada, te agradecemos, Luquita, así que no, será en otro momento nos encontramos. Te agradecemos de acá al equipo de la previa. Y nada, gracias. Dale, nos vemos. Chao, chao. Bueno, así pasó haciendo barrio como todos los sábados. Hoy tocó cuadrilla, contando un poquito con Lucas ahí, que nos estaba contando qué se estaba haciendo a nivel cuadrilla. Muy interesante, la verdad. Así que bueno, nada, un bote. Ahí estuve charlando un poquito la consigna, que bueno, justamente para recordar, ¿no? Como para seguir haciendo No, o cortás o escuchando palmeras en la isla y tirar ahí la consigna, ¿no? Que justamente qué te llevaría a una isla desierta, ¿no? Y la consigna de la fecha. Así que bueno. Sí. No, ¿sabes qué viene ahora? Sí, dígame. Llego a la isla el tema y de recuerdo. El tema, la verdad. A ver si te acordás de este. A ver. ¿Cómo que no? De fondo. Bueno, ¿no? Escucha de fondo. Ahí va. Dale. Oh, sí, bueno, Luca, sí. Te agradecemos de acá de la pública. Este tema. Bueno, delicias. Y esto, de esta manera. Los ángeles azules. ¿Cómo te voy a olvidar? Entras en un sorteo que hace tiempo. Una canasta navideña. No sabemos qué. Que hay una canasta, pero bueno. La paga Luis. Sí, seguro. O sea, ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, dale. Mirá, yo te cuento que breve, así como para cerrar. Ayer estuvimos tocando y presentamos el tema nuevo. Amor. ¿Serio? No me digas. Sí. El tema es que no se pudo grabar nada. Acordarme de ti. Así que nada, te agradecemos. Así que será. Si tú no me cuidas, en todas partes estás tú. Gracias. Si el lugar rosa es. Chao. Bueno, así pasó haciendo barrio. Como todo sábado. Hoy tocó cuadrilla. Contando un poquito con Lucas ahí. A ver si te acordás de este. A ver. Ahí va. Sí. Vamos con este tema. Que dice así. Y esto dice de esta manera. Los ángeles azules. ¿Cómo te voy a olvidar? Temita de recuerdo pasaba, ¿cómo te iba a olvidar? De Ángeles Azules. Ángeles Azules. Qué recuerdo, no. ¿Qué hiciste vos cuando escuchaste este primer tema? ¿Qué estabas haciendo? ¿De qué año es? Yo no me acuerdo. No, es, yo estaba en la primaria. Baile de primaria, así para juntar los plata. Los famosos asaltos, ¿no? Como quien dice. No, nosotros nos dejaban hacer la escuela. La escuela misma organizaba bailes que terminaban a las... Seguro terminaban a las 12 de la noche. 12 de la noche terminaban. 12. Sí. 12 de la noche. Sí. Los, a las 9 terminan los de mi madre, o sea que los nuestros terminan a las 12, los de ahora terminan a las 5 de la mañana. Bueno, no sé, yo por ahí, o más. Rosarino acá, y... nomás que allá hacíamos los asaltos, famosos asaltos. Sí, sí, acá también, claro. También. Sí, sí, sí. Que llaman party. Llaman party, ¿no? Ah, no. Yo quería ir hasta la escuela que ibas vos. Ah, te los perdiste. Pero, bien, no, la escuela no prestaba el espacio y bueno, uno de los temas que eran los... Era una cumbia, pero era parte de los lentos. Claro. Vos podías decir. Los lentitos, ¿te acordás que íbamos? Sí. Ahí, la manito en el hombrito, ¿no? Y bailando ahí. No, vos, eso es en un Rosario. No, no, yo no. Le mandaba. Manito en la cintura. Yo le mandaba la cintura. Claro. Por ahí en Rosario era el hombre. No, está bien, era el hombre, es no, cierto, no, es cierto, es cierto. Cierto. Sí, o sea, la cintura, pero. No más de ahí. No. Y moviéndote el, despacito. ¿Viste? El tema era la distancia, me parece. Claro, se claro, respetaba claro, la distancia claro, del claro, brazo estirado. Claro. Esa era como la medida estándar. Era el brazo estirado. Después se lo ponía en la cintura o en el después hombro. Después iba avanzando un poco más, ¿no? Claro, pero eso te daba pie. Claro. Como, ya, lo, o sea, esa lo bueno era la todo previa. En esa época, claro, era previa, ¿no? Claro. No, era el tema, digo, ahí está. Sí, ahí sí. Suena mejor. ¿El tema cuál era? No, digo que todo como estructurado era, digamos, ¿no? Primero venían sí. Temas así medio más o menos, después venían así temas para bailar, así todo suelto, después venían... Y al y final... Los lentos, así como te final, no recuerdo, pasaba... Era, ¿cómo era, te iba a olvidar de final, Ángeles Azules? Ah, bueno. Qué recuerdo, ¿no? Sí, ¿qué hiciste vos sí, cuando escuchaste podía chapa. ¿Qué estabas haciendo? Obviamente. Chapa. Yo me acuerdo. No, es, yo estaba la primaria. Baile de primaria. Muy jovencito. Sí, sí, no, 20 años. A ver, cuente. Que vuelvan. La escuela misma que vuelvan bailes. Que terminaban a las... Seguro terminaban a las 12 de la noche. Yo nací en el 91. En el 91. Así que los lentos para mí no existen. A las 9 terminaban los de mi madre. O sea que los nuestros terminaban a las 12. Los de ahora terminan a las 5 de la mañana. Del 90 al 2000 no me acuerdo. Rosarino acá, nomás que allá hacíamos los asaltos. Sí, sí, acá. Sí, sí, sí. Se llama Parque. Mira, si del 90 al 2000 no te acordás, es porque los yo quería ir hasta la escuela que vos. ¿Sami? Nací en el 93. Pero. Por ahí, por ahí. Peor, boludo. Pará, boludo. Por ahí. Que eran los. Perdón. Era una cumbia, pero era parte de los. Bueno, en esa época de los lentos. Era como bueno. No, era como confirmar el cara el cierre no eso se lo no, sabe no, yo le mandaba manito en la cintura yo le mandaba la cintura con la chica era como bueno le mandaba una cartita no era email o la cintura no, Facebook me gusta tu foto moviéndote el tema era la distancia pero se respetaba la distancia del brazo seguimos con el programa vamos a no no vamos con la agenda cultural perfecto a ver que tenemos claro pero eso te daba pie a ver ahí no va a tirar el a la prensa con ustedes la previa, operadora ¿no? Nos va a contar no, la agenda cultural tema digamos, tenemos ahí, fiesta ahí de egresados ¿el tema cuál es? En el Banchi no, Roca que, Negra todo que vienen todas las fiestas digamos, de egresados ¿no? Sí. Este, allá en el predio Roca, en Monte Chingolo, así, temas para bailar, así todo suelto. Y esto arrancaba, arranca, lento, perdón. Al final era sí, lento. Arrancaba a las 19, era, ya arrancó. Llegaron al final. 19, 20 horas. Y bueno, a y ver, también sí, la fiesta de egresados del sí, bachillerato Simón Rodríguez. Obviamente. De los compañeros fogoneros. A partir de la media otra noche alzar, ¿no? Acá tenemos uno que Saavedra, muy jovencito, jovencito no, 20 años. Ay, cuente, no. Que vuelvan, y que vuelvan. Domingo, soy, la inauguración de una radio yo, compañera yo no, Radio Malvinas, que todavía no tiene nombre. La FM 89.7 en el 91. Así que los lentos para mí no la existen. La panadería 36 no bis y 152. Van a haber grupos a partir de las 3 de la tarde mañana domingo. Yo del 90 también no me acuerdo. MLB. No los conozco, pero voy a estar buenísimo. Sí, bueno, me parece que yo creo que ellos deben estar. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Che, ¿vos qué? ¿Sami? ¿Cómo lo dio? ¿Cómo pero... es? Pero... ¡Oh! Por ahí. Peor, boludo. Pará, boludo. El personaje acaba de llegar. Bonita. Perdón. Bonita. No, pero si dame lo último... Bueno, che, tenemos que hablar, ¿no? La actividad última, ¿entonces? Lenny no se fue al baño. Mañana en La Plata. Lenny habló con la puerta. No, hay que hablar con Lenny, me parece. O en el año, con una chica. Era como, bueno, le mandaba una cartita, una flor. No era email. Perdón, porque no aclaré que era La Plata. Me gusta Malvinas, se acerca al que me gusta. Después me puede anotar dónde es. Señores, seguimos con lo que queda. ¿Cómo era su nombre? ¿Cómo? No, no, vamos con la agenda cultural. Perfecto. A ver, que tenemos operadora. A ver, ¿quién va? Fue seguro que fue y le abrió la puerta a este personaje, la agenda cultural. Con ustedes, la operadora. La verdad, nos va a contar. Recién lo vi salir a Lenny. Tenemos fiesta de egresados. Otra vez, o sea, lo tuvimos el sábado pasado, otra vez. Se vienen todas las fiestas. Pues, hola, tío. ¿Cómo es que has estado toda esta semana? ¿Quién es usted? Dígame. Bueno, yo me llamo... José, y esto arranca perdón. Pero, che, sí, cambió de nombre. Pero, 19, cambió de nombre, señor. 19, no, es y también, sí. Fíjese la grabación. Es la misma cara, pero con distinto nombre. Sí. No, fíjese en la grabación pasada. De los compañeros Escúcheme, ¿qué está haciendo acá? Porque la verdad que el sábado pasado no. Bueno, pues. Claro, digamos, vino acá. Vilela, 3340. Y encima tiene una secretaria, ¿no entiendes? Y mañana domingo. Asistente. ¿Cuál es el problema que hay allá? Compañera, que todavía no tiene nombre. Vino acá y tiene asistente. No sé, no entiendo. En España en está calle, viendo problemas muy graves. La Dire Panadería 36.152. Yo lo conocí porque, bueno, yo les he contado a ustedes que yo al principio Pedro en Europa no sé, trabajaba mucho MLB. Y los argentinos hacían los no trabajos lo conozco, difíciles. Y ahora debe estar buenísimo. Pues, bueno, bueno, me parece que yo creo que eso debe estar pero muy no, bueno. No te puedo creer. No. Y bueno, yo tenía el puesto no en España, tío. Pero ¿cómo puede ser? Yo tenía el puesto justo el personaje acaba de llegar. Bonita, bonita. Y no me contó lo último, chorizo. ¿Cómo tenemos que hablar? No me compraba ni un chorizo. La actividad última que entonces en los salvajes. Entonces, claro, me ahogaron el negocio. Escúcheme, decía, por lo menos cómprenme algo. ¿Saben qué reclama? ¿Sabe usted qué está reclamando? Yo lo que hice fue agarrar a un tío que estaba ahí medio confundido. Después me puedes anotar dónde era el trabajo. No, yo le dije, mire, la solución en este momento es escaparse de este país. Y hacer una solución totalmente individual. Lenny fue seguro de fe. Vayamos no a Argentina que nos van a la verdad, a recibir con los brazos. Sí, digamos. Y entonces Argentina es un país que te acoge. Otra vez, o sea, lo tuvimos te acoge con los brazos abiertos. Pues, tío, ¿cómo es que has estado toda esta semana? ¿Quién es usted? Dígame. Bueno, yo me llamo José Alfredo Antonio del Moral. Che, cambió de nombre otra vez. Trujillo. Se llama Trujillo. No, no, Trujillo. Fíjese en la gran. Es la misma cara, así pero le digo yo, la verdad, sí. Que loco, no, porque justamente, no, hablando de eso, no, justamente, no, entonces, Trujillo es un nombre, bueno, pues, quedó claro, digamos, vino acá, o sea, vende choripán, y si uno ya no dice usted, usted es asistente. ¿Cuál es el problema que hay allá? Sí, usted sabe que es lo mismo. Vine acá, a mí me cuesta mucho menos trabajo hacer dinero aquí, que hablar el mismo idioma que mi asistente en realidad. Yo tengo que hacer un negocio, yo lo conocí porque, bueno, Iberia en un momento contó todo que yo era línea argentina. Hizo todo el curro de Europa. ¿Usted quiere, trabajaba no mucho quiere decir que vino a hacer negocio acá? Nosotros, claro, nosotros vino a hacer cosas. Le cuento, bueno, yo le... Espere, ahora le cuento. Yo agarré el primer indignado que encontré, charlé un poquito con él y le pide, tío, y bueno, yo tenía el puesto... No, en España. Y nos venimos a hacer. Entonces yo tenía el puesto justo enfrente de la plaza. ¿No será que usted viene a hacer? Y no me compraban ni un chorizo. Y venimos a hacer. ¿Cómo? No me compraban ni un chorizo. No, pero como indignados. Los indignados, esos están ahí, que van a ver que van a hacer algo. Escúcheme, la salida individual no sirve. La salida colectiva no. Yo decía, por lo menos cómprenme algo. ¿Qué? ¿Saben qué reclama? ¿Sabe coño, tío? Que mira, yo estoy aquí, ya estoy haciendo dos, tres negocios. Yo lo que hice fue agarrar a un tío que estaba ahí. ¿Y dos indignados que están haciendo? Están ahí. ¿No será que no hacen el trabajo? Cagándose de frío porque es invierno y están ahí con la pancarta y el Facebook y toda la coñada esa. Y hacer una solución totalmente individual. Reclamando ahí. No solo en Argentina que nos van a recibir con los brazos. Sí, no, digamos, no. Porque Argentina es un país que te acoge, ajá, te acoge, ajá, con los brazos, sí, abiertos. Entonces, sí, bueno, es cierto, sí, que. Sí, no, seguro. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, entonces, yo digo, bueno, tío, yo me puse un kiosco, te asiste, te vine aquí, ahora me voy a hacer un negocio. Es más, yo le voy a decir una cosa. Ahora vine, Trujillo, en realidad vine a administrar. ¿Se acuerda el nombre? Negocios, no, no, Trujillo. Mi abuelo ha hecho en la época. Por lo menos así le digo. Yo habría hecho en la década. Qué loco, ¿no? Porque justamente, no, hablando de eso, no. Justamente, Trujillo. Sí, escúchame, tío. Los americano, o sea, capaz que. Telefónica, latinoamericano, dice usted. IPF, son todas empresas. Tío, pero hablamos el mismo idioma. Nosotros lo que venimos a hacer de vez en cuando es ver cómo está mucho menos trabajo hacer dinero aquí. Claro, claramente. Idioma que... Pero bueno, ahora claro, tío, yo tengo que hacer un... Vamos a ganar la Davis. Iberia en un momento. Y yo creo que venimos por todas las empresas de ustedes. Y hasta Messi no para. No quiere decir que Messi va a ser el 10 de España en el Mundial. Le cuento. Pero escúcheme, o sea, espera, ahora le cuento. Yo agarré el primer indignado que encontré, charlé un poquito con él. Es más, nació en Rosario, la ciudad que yo nací. O sea, Rosario, acá, Santa Fe, un par de horas. Venimos a hacer, o sea, negocios. Usted me negocios, parece que es una negocios, persona. ¿Será que usted acá, viene a hacer negocios? Sí, no sé cómo entró y está con un micrófono. A ver si agarró el micrófono. O sea, bueno, pero ¿ustedes en serio creen que los argentinos creen que trabaja las cosas usted, se van a solucionar? Que les va a haber muy beneficio. Por supuesto. Obvio que sí. Yo le dije, pero mire, la salida individual no sirve, la salida colectiva no sirve. Por favor. Bueno, yo lo único que les voy a decir es lo siguiente. Cuídense, ya estoy haciendo dos, tres negocios. Cuídense. Y los indignados, ¿qué están haciendo? Están ahí. No, porque ¿qué clase viejo, pero cagándose de frío porque a Messi, es invierno y están ahí con porque la España pancarte, es la potencia deportiva que están reclamando del próximo milenio. Escúcheme, no solo en España, usted no sé usted si está diciendo deportivo, o sea, que parece que el mundo, le hayamos, ¿no?, empatado, sí, la serie, no solo en España, o sea, estaban, no, dos arriba y ahora estamos dos arriba. No, no, no, usted no me puede estar diciendo. Es cierto que las cosas. Usted no me puede estar diciendo esto. Ganamos dos puntos. ¿Cómo que me está diciendo que ahora estamos empatando? ¿Qué? Y ahora me voy a hacer un negocio. Es más, yo le voy a decir una cosa. Yo vine a que me hable en serio. Disúmeme, yo me voy. Negocio. Pero escúcheme, mi abuelo ha hecho en la época. Perdón, mi padre ha hecho. Bueno, que se vaya, te voy a decir. A tu personaje, ¿no? Espero que no venga más. ¿Ha comprado algo acá? Sí. Escúchame, tío. Lenny. Telefónica. Lenny, que se lo vamos. Juan el Telón. Abran las cortinas. Y nosotros lo que venimos a hacer de vez en cuando es ver cómo los argentinos vienen trabajando con nosotros. Escucha, me voy al baño dos minutos. Claro, ofendido un cliente. Pero bueno, ahora un cliente, obviamente vamos a ganar la de. Pero no sé, vos lo invitás. Yo creo que venimos todas las empresas de ustedes y hasta Messi me rompe la cabeza. Messi va a ser el 10 de España en el Mundial. Escuchame, o sea, tal cual. Así que bueno, nada, Messi es argentino. Nada, bueno, vamos a semana. Nació en Rosario, la llegamos al final del día sábado, de la previa, o sea, ha sido un honor. Usted me parece que es una persona de trabajar con todos ustedes. Y un saludo a todos los oyentes que no, a ver si están escuchando. Y bueno, la pero ustedes en serio creen que los argentinos creen que yo lo llevaría colectivamente una cajita de fuego, sí. Es un trabajo a prende fuego. Pero por favor. Es un trabajo que estamos haciendo todos y los días. Y nada, no sé, qué sé yo. Bueno, yo lo único nuestra productora que no dijo Soga, para cuídense de aerolíneas. Y la Soga, en un momento se bien, bien. Libros, cuídense libros, de... Libros interesantes como no, para leer. La Soga, viejo, pero cuídense porque bueno, a Messi nada, se lo vamos cosas a robar. Porque España es la productora deportiva que del próximo milenio. Escúcheme, para como para, no sé... Usted qué está diciendo una pregunta, no sé qué. ¿Hay electricidad ahí? ¿Qué le parece? No, que no, la hayamos empatado. Imagínate. La podés creer. Desierta, te trae 100 dos arriba y ahora estamos dos abajo. No, no, no, usted no me puede estar diciendo esto. Usted no me puede estar diciendo esto. Ganamos dos puntos. ¿Cómo que me está diciendo que ahora estamos empatados? ¿Qué? Definimos mañana. Generador y... Ah, no. Bueno, yo vine a que me hablen en serio. Disúmenme, yo me voy. Chao. No se me ocurre más. Algo interactivo, ¿no? Bueno, no sé que se vaya, te voy a decir. Bueno, quiere estar conectado con el mundo. No va a llevar ningún hombre. Pero bueno, todos los futuros candidatos, lamentablemente, bueno, se van a tener. Lele, que ya lo hago. Así que bueno. Está bien, porque el motor, por más que se ponga viejo, no, no paro. Che, escuché una cosa. ¿Pero? Por eso, hijito. Así que bueno. Escúchame, voy a hacer dos minutos y se va a objetivo. No, pero no sé. Gracias. Estuvimos la semana pasada en la operación. entiendo. Bueno, buenas noches. Nos vemos el sábado que viene. Así que bueno, compañero Lenny, que se está yendo rápidamente. Lamentablemente llegamos al final del día sábado. La previa. Agradecemos que haya estado acá en el piso. Compañero Cristian. Bueno, un saludo a todos, como siempre, que nos estuvieron escuchando. Y habla Luis. Y bueno, nos vemos la semana que viene a las 6 de la tarde. Yo me llevaría una cajita de fósforo, un papel de fuego. Resortera, como novia en despedida de soltera, vamos a portarnos mal, pero con dignidad, vamos a hacer que Susan Boyle pierda su virginidad, somos diferentes, nada de lo que se espera, como una naranja con sabor a pera, no somos clones, no somos imitaciones, hoy vinimos a hacer lo que no se supone, contar un cuento sin narrativa, virar el cielo, patas para arriba, como los árabes que escriben al revés. Camina con la mano, saluda con los pies. Con el pie izquierdo, empieza el día, levanta tu cerveza a brindar por la anarquía. Mamá huevazo, fuera sin techo, defiende tu derecho de hacer lo que no has hecho. Nos gusta el desorden, rompemos con las reglas. Somos indisciplinados, todos los malcriados. Buenas noches, nos vemos el sábado que viene. Compañero Lini se está yendo rápidamente. Ya. Me van a matar. Seguramente. Bueno, deja esto grabado para hacer la primera. Agradecemos que haya estado. Como cuando te apuntan con una pistola, la gente con la mano arriba que suba sola. Y nos vemos la semana que viene.